Con la ayuda del Señor voy a compartir con vosotros un tema, se llama el mandamiento más importante. Es un tema que voy a desarrollar en dos partes. Si Dios quiere, la segunda parte será mañana en la reunión y en el estudio que voy a tener, lo digo por si alguien duda si levantarse temprano o no, hablaré de los eventos finales. Si os interesa el tema de profecía, segunda venida, milenio, pues vamos a compartir algunos de los eventos finales. Vamos a tener una lectura en el capítulo 12 de Marcos. Y el versículo 28. Capítulo 12 de Marcos y el versículo 28. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que le había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Pues vamos a hablar de este mandamiento tan importante. A veces como cristianos llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, o aquellos que nos visitéis, a lo mejor estáis quizá confundidos o no sabéis muy bien en qué consiste el cristianismo y la vida cristiana. Pues yo creo que en este texto el Señor Jesús responde con una claridad estupenda a esta pregunta. ¿Por qué debemos amar a Dios? Es la pregunta. Este es el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Pero por qué debemos de amarle? Seguramente la respuesta es que Dios merece ser amado. O quizá la respuesta es: pues por lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, y porque Dios ha hecho tanto con nosotros, nuestra, por decirlo así, nuestra obligación es amarle. Yo quiero plantearos un acercamiento quizá algo diferente a esta respuesta que se dice, ¿no? Que tenemos que amar a Dios porque Él ha hecho mucho por nosotros. Sin duda lo ha hecho, y sin duda merece ser amado por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero por encima de todo, yo creo que debemos amar a Dios porque Él es nuestra felicidad y nuestro gozo. Porque el gozo y la felicidad deriva de Él. Y porque no hay gozo fuera de Él. Y porque no hay felicidad, ni alegría, ni propósito sin Él. Por eso la Escritura dice que aquellos que están excluidos de la gloria de Dios y de la presencia de su poder, su destino no es otro que el de la tristeza eterna y la soledad completa. Vamos a verlo de una manera. No sé cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, amáis la música. Bueno, me imagino que muchos de los que estáis aquí amáis, y algunos amáis profundamente la música. Incluso algunos bailáis cuando estáis solos. Bueno, no voy a entrar en ese aspecto. Pero ¿por qué los que os gusta la música amáis la música? Bueno, la música transmite plenitud, transmite alegría, os acompaña. Por eso, quizá en la Biblia, cuando se habla del cielo, aparece mucho la música. Si leéis el libro de Apocalipsis, cuando se habla del cielo y del estado eterno de los creyentes, siempre aparece la música, que no es ni más ni menos que la mejor forma de reflejar el gozo más grande que puede tener una persona, que cuando estás contento, o estás muy contento, o estás todavía aún más contento, ya lo siguiente que te queda es cantar. Bueno, pues amamos la música porque la música nos hace felices, porque la música es una fuente de gozo. Y yo quiero plantearos esta esta situación. La Escritura dice que debemos amar a Dios con todo el corazón, etc. Y alguno a veces se plantea este mandamiento como una obligación. Como si una abuela dijera, a ver, niño, tienes que hacer esto, tienes tu obligación esto, lo otro, lo demás allá. Esta es tu obligación. Pero yo creo, personalmente, que el sentido de la Escritura es que no puedes amar algo sin disfrutar de eso. Tú no puedes amar la música sin disfrutar de la música. Y no puedes separar el amor del disfrute de algo. Por ejemplo, el amor implica felicidad y gozo. No sé cuántos estáis casados. Aquí unos pocos, ¿verdad? Yo amo mucho a mi esposa. Igual que muchos maridos, igual que muchas esposas, amáis a vuestros maridos. Ahora, si te digo la verdad, mi amor por ella quizás no sea el amor más desinteresado del mundo. La amo porque ella me agrada, por supuesto, porque ella es una persona interesante y por muchísimas razones ella está presente y no voy a seguir diciéndolas porque sería quizá un compromiso. Pero no puedo separar la idea de mi amor por mi esposa separándola del disfrute de ella. Mi amor por ella y el disfrute de ella van juntos. Y yo creo que el sentido del texto es el mismo. No puedes separar el amor de Dios quitándole el gozo. Amar a Dios es un mandamiento que implica disfrutar de Él, deleitarte en Él inmensamente. Mirad, ahí yo creo que a veces la religión ha destruido muchas cosas. Cuando hablo de la religión me refiero a un sistema pensado por hombres y totalmente ajeno a la revelación de la palabra de Dios y a las instrucciones de Dios, su palabra. Había un filósofo, aquellos que todavía os acordáis del bachillerato, había un filósofo que se llamaba Kant. Y Kant, una parte importante de su filosofía era la moral. Para él, él decía que el valor moral de una acción dependía de que la persona que hiciera esa buena acción fuera totalmente desinteresada. Él decía que las acciones son buenas si el que obtiene algún beneficio de ellas es totalmente desinteresado. Pero este filósofo no era cristiano. Y a veces su filosofía la hemos trasladado al cristianismo. Por eso, dice John Piper, un predicador contemporáneo, que Kant ama al dador desinteresado y Dios ama al dador alegre. La moral de Kant no es cristiana. Y a veces se confunde la religión y ese sentido del deber y lo que nos han enseñado. Si te educaron padres cristianos o padres religiosos, te dijeron que, bueno, tienes que hacer una serie de cosas. Tienes que ser generoso, tienes que decir siempre la verdad, tienes que ofrecer algo a aquellos que menos tienen. Quizás te enseñaron que tienes que leer la Biblia o que ir a la iglesia, que tomar responsabilidades, y todo sin interés alguno. Pero mirad, la Biblia funciona de forma un poquito diferente, porque el Señor a veces cuando nos da un mandamiento, siempre nos da una promesa. Nos da un mandamiento y una promesa. Te dice que tienes que ser generoso y te dice, pero piensa en tu recompensa en el cielo. O piensa en la satisfacción de Dios cuando estás haciendo algo en secreto, sin que nadie lo sepa. A lo mejor es un acto de misericordia, a lo mejor es un acto de generosidad. Amar a Dios porque nos hace felices es una motivación correcta. Entiendo que la Biblia dice que sí. Es más, entiendo que la Biblia dice que ningún ser humano puede ser completamente feliz hasta que haya entregado su vida completamente a Dios y la haya sometido a sus propósitos. El creyente dice que cuando entra en el cielo, ¿sabéis qué dice la Biblia? Que entra en el gozo de su Señor. Es como si se abrieran las puertas del cielo y le dijeran, bienvenido. La fiesta está dentro y el Señor es el mismo gozo y la misma. Pasa adelante. Entra en el gozo de Dios. Dios es un Dios gozoso. Por ejemplo, la Escritura dice en Lucas 6 que amemos a nuestros enemigos y luego añade, y vuestra recompensa será grande. Es decir, que Dios siempre nos da un estímulo y un motivo de disfrute, aunque amar a los enemigos quizás no sea una cosa muy agradable, no sé vosotros, pero a mí amar, eso de amar a mi enemigo no es algo que que nos salga de manera natural. Pero el Señor siempre nos da un estímulo, nos da un estímulo. Decía C.S. Lewis que es un deber cristiano para todos ser lo más feliz que puedas. Y David Brainerd, un misionero a los indios norteamericanos, decía que es imposible que ningún ser humano sea feliz hasta que no se haya entregado completamente a Dios. Así que el mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón. Y el sentido es: no puedes disfrutar de algo, o sea, no puedes amar a alguien sin disfrutar de él. Amar a Dios es disfrutar de él, es deleitarte en él, es gozarte en él. Y parece un poco absurdo de acuerdo a lo que a veces la religión nos ha explicado. Es como si a mí, como a veces la Biblia nos dice: marido, amad a vuestras mujeres. Debería ser así. Hay maridos que no aman a sus mujeres. Pero lo natural y lo gozoso es que ames a la mujer que realmente con la que disfrutas y con la que encuentras cierto grado de plenitud y de gozo. No debería ser un mandamiento, pero Dios hace bien en recordárnoslos. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Y qué es lo que la religión a veces ha hecho por distorsionar la imagen de Dios, la idea de Dios? La religión ha hecho mucho por distorsionar lo que Dios pide y lo que Dios nos pide. En mi caso, yo me crié en una muy buena familia. Una familia que me enseñó a amar a Dios, una familia religiosa, una familia que me educó bien. Pero mi idea de Dios cuando yo era pequeño es que Dios es un Dios moral. Es decir, que hay cosas que a Dios le gustan y cosas que a Dios no le gustan. Y la idea era: si quieres estar a bien con Dios, más vale que no le enfades. Más vale que no le enfades. Bueno, a veces incluso a los niños chicos de hace no muchos años te decían barbaridades como: niño, no corras descalzo, que Dios te va a castigar. Que tú decías, bueno, ¿qué sentido tiene esto, no? Es decir, ¿Dios se preocupa realmente de este tipo de cosas? No, pero a veces estaba esa idea, ¿no? Y esta es una idea religiosa, no es bíblica. Esfuérzate, esfuérzate por tener contento a Dios, porque depende de ti, depende de ti. Y esto es puro esfuerzo religioso. No hay ninguna enseñanza acerca de la gracia, del perdón, ni de la bondad de Dios. La religión pone mucho énfasis en los detalles. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Esto se puede hacer estos días del mes. Estos días del mes, esto no se puede hacer. Pero el problema, el gran problema, es que si la religión te enseña lo que tú tienes que hacer por agradar a Dios, lo que la Biblia te enseña es lo que Dios ha hecho por ti. Y lo que Jesucristo ha hecho por agradar a Dios, ofreciéndose en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. No es lo que tú puedes hacer por Dios. Tú no puedes hacer nada por Dios. A veces pensamos en cierto orgullo, ¿no?, que podemos hacer algo por Dios. Pero lo cierto es que Dios es el que puede hacer algo por nosotros. Lo cierto es que somos nosotros los que estamos necesitados, no Dios el que necesita de nuestras limosnas. Somos nosotros los que somos unos pordioseros y estamos pobres de todo. Y es Dios el que es rico y el que puede hacerlo todo por nosotros. La religión nunca te conduce al gozo. La religión solo te produce dos extremos. O el orgullo hipócrita, que dice: yo soy mejor que los demás. O la desesperación, que consiste en pensar: nunca voy a agradar a Dios, nunca voy a ser lo suficientemente bueno, nunca voy a ser lo suficientemente limpio. Y estos extremos son los que han distorsionado completamente la imagen que el ser humano tiene de Dios. Y es por eso que llega un hombre y se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Claro, los judíos tenían 613 mandamientos, que ya son mandamientos. Y en medio de tanta normativa de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, estos días puede hacer esto y esto no, llega un hombre confundido, parece que sincero, y dice: ¿y cuál es el más importante? Y Jesús, que es el auténtico maestro y el que nos enseña a nosotros cómo vivir, dice: mira, lo más importante es la vida. Lo más importante es amar a Dios con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es semejante a este, que es amar a los demás. Es reflejar ese amor. Yo me gustaría que pensarais esta tarde, en una cosa. ¿Cuánto de lo que tú crees acerca de Dios es bíblico y cuánto es religioso? ¿Cuánto es cierto y cuánto es pura tradición y filosofía de hombres. Porque solo hay un libro que te enseña acerca de Dios, de cómo es Dios y de lo que Dios ha hecho. Ese libro es la Biblia. Y ese reto y ese gran privilegio que tenemos los seres humanos es conocer a Dios por medio de lo que Él ha revelado. La revelación pura, sin añadirle tradición ni filosofía humana. Directamente, las palabras de Jesús, los hechos de Jesús. Así que tenemos a un hombre religioso y confundido que le pregunta a Dios cuál es el mandamiento más importante. Y os he dicho antes que la religión se preocupa mucho por los detalles. ¿Sabéis qué pasa con la religión? Se preocupa tanto por los detalles que se le olvidan las cosas importantes. Esto es como, voy a volver a la analogía del matrimonio, porque yo creo que esta analogía del matrimonio viene muy bien con la relación entre el ser humano y Dios. ¿Qué quiere tu esposa de ti? Aquellos que estéis casados, ¿qué es lo que desea tu esposa de ti? Pues desea muchas cosas, pero por encima de todo que la ames. Es más, si la amas, harás todas esas cosas. A lo mejor tu esposa quiere de ti una serie de cosas, una lista de cosas. Como por ejemplo, que bajes la tapa del retrete. Que cuando te comas un bocadillo de chorizo, no dejes la cocina llena de miguitas de pan. Que bajes la basura. Que cuando traigas invitados a casa, la avises por lo menos. Tengas la decencia de avisarla. Mira, tú puedes cumplir todas esas cosas, pero no amarla. Y esto es lo que ocurre con la religión. Tú puedes cumplir todos esos pequeños mandamientos, esos detallitos, y no amarla. Puedes bajar la tapa del retrete, puedes comerte un bocadillo de chorizo y luego limpiar la cocina, puedes bajar la basura y puedes presentarte con una familia de moldavos, pero avisarla antes, para que prepare algo de comer. Pero no amarla. Y al final lo que realmente tu esposa desea de ti es que la ames. Y si la amas, te fijarás en los detalles. Pero este es el orden. Y si eso lo trasladamos a la relación con Dios, Jesús viene a decir, mira, los detalles son muy importantes, pero nunca pierdas de vista esto. Es más importante amar a Dios y deleitarte en Él y disfrutar de Él. Y entonces todo lo demás, digamos que viene como consecuencia de él. Él quiere que le amemos y que tengamos una relación de amor con Él, que tengamos una relación personal que implique conocerle y, por supuesto, obedecerle. Ahora, la cuestión es ¿por qué merece ser Dios amado? Para la mentalidad postmoderna de hoy en día, que Dios demande del ser humano que le ame puede parecer un atrevimiento. No hace muchos años era algo que se asumía. Pero el mandamiento principal del ser humano de hoy en día es ámate a ti mismo. Conócete a ti mismo, ámate a ti mismo, disfrútate a ti mismo y realízate. El énfasis de hoy en día es la propia persona. Esto se le suele llamar egoísmo. Pero Dios dice, ámame. Puede sonar egoísta, puede sonar autoritario. ¿Por qué Dios exige como primer mandamiento que le amemos a Él por encima de todo? La respuesta es porque lo merece. Lo merece. ¿Os acordáis de los mineros chilenos? ¿Os acordáis de aquellos mineros chilenos que estuvieron no sé cuántos meses ahí enterrados? ¿Pensáis que los mineros chilenos amarían a los ingenieros y al equipo de rescate? Yo me imagino que cuando saldrían de ahí se los comerían a besos. ¿Aman los enfermos al doctor que lo sanó? Por supuesto que lo amarían. ¿Ama el niño a su madre? ¿Ama el esclavo a su amo que lo liberó? ¿Ama la novia al novio? ¿Ama los indios a Gandhi y la gente de color al doctor Martin Luther King? Por supuesto que lo aman. ¿Cuánto más Dios por el creyente? Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él, pero fue porque Él nos amó primero. Y lo que hizo Dios fue muy importante. La Escritura enseña que el ser humano está totalmente perdido. Todos nosotros nos desgarramos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. A uno lo dio por una cosa, a otro lo dio por el egoísmo, otro por la indiferencia, otro se abandonó a otros placeres. Pero la idea es que todo ser humano se ha apartado de Dios. es indiferente a Dios y es totalmente ingrato de Dios. Y esto es terrible. Es terrible porque el ser humano, al separarse de Dios y al apartarse de Dios, se ha privado de la vida, del gozo, del propósito y, por supuesto, acarrea el juicio y la condenación eternas. Y ahora, en este cuadro tan desesperado, donde la Biblia nos dice que el ser humano realmente se ha echado a perder y que la creación de Dios ha tomado sus propios caminos y ha decidido rebelarse y desobedecer a Dios, dice la Escritura que Dios va en busca suya. Y le busca y le encuentra. ¿Os gustan las historias? ¿Sí? Os voy a contar una historia real. Esto pasó en mi familia. Cuando yo era pequeño, mis padres se separaron. En aquella época era una cosa bastante novedosa. Hoy en día es bastante normal. Fue un drama, evidentemente fue un drama. Tenía yo 13 años cuando mis padres se separaron. Por circunstancias de la vida, mis hermanos, somos cuatro hermanos, hubo luego una quinta, nos fuimos a vivir con mi padre. Varias personas cuidaban de nosotros. Mi padre estaba todo el día trabajando. Todo el día trabajando. Yo a mi padre no lo veía. Y había varias personas que cuidaban. Hubo mujeres mejores y peores. Hubo mujeres que no tenían paciencia, que nos gritaban, que hasta que cocinaban mal. Pero hubo una mujer muy, muy, muy buena. Muy buena. Se llamaba Rosario. Bueno, se llama Rosario. Yo soy el mayor de mis hermanos y mi hermana pequeña, creo que tenía entonces 8 años, Rosario le decía: Elisa, cuando tú seas mayor te acordarás de mí. Y mi hermana le decía con 8 añitos: Rosario, cuando yo sea mayor voy a buscarla y la voy a encontrar. Y decía Rosario: ah, hija, ojalá sea verdad. Bueno, ¿sabéis qué ocurrió hace 2 años? Esto lo cuento intentando no llorar, pero que es muy emocionante. Pues mi hermana, que ya tiene 21 cuantos años, dijo: pues yo voy a buscar a Rosario. Así que se fue a Sevilla. Ella vive en Inglaterra. Se fue a Sevilla. Pero claro, no sabía nada de esta mujer. Solo había oído que su marido era bombero en Pino Montano, en un barrio de Sevilla, que es bastante grande, por cierto. Así que se fue a Pino Montano y preguntó por el cuartel de bomberos. El cuartel de bomberos, por favor, ahí está. Preguntó por este señor. Este señor estaba jubilado. Pero un bombero le dijo: creo que su primo vive en la calle tal. Así que mi hermana se fue a la calle tal. En la calle tal no estaba ese primo. Mi hermana ya estaba empezando a desesperarse. Así que dijo: ¿sabes qué? ¿Dónde voy a ir? Voy a ir a una frutería. Eso está lleno de mujeres y seguro que las mujeres algo conocen de esta señora. Así que se fue a la frutería de Pino Montano y preguntó: ¿alguien conoce a doña Rosario, la mujer del bombero? Pues no. Pero claro, de pronto las mujeres empezaron a acudir: ¿qué pasa? Que preguntan por Rosario. Y empezaron a pegar voces: oye, fulanita, la del segundo, ¿conoces a no sé qué? Sí, sí, la conozco. Total, que al final le dieron las señas porque ella estaba en una parcela en un pueblo de Sevilla. Mi hermana cogió el tren y se fue. Cuando encontró a Rosario, imaginaros el espectáculo, la señora le iba a dar un ataque y le dijo a mi hermana: ¿se acuerda usted cuando yo tenía 8 años que le dije que le iba a buscar y le iba a encontrar? Pues aquí estoy. Si os emociona esta historia, mucho más emocionante es la historia del amor de Dios. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, cruzó una distancia mayor y fue a buscar a personas que no le amaban, que vivían sus propias vidas, que vivían de espaldas a Dios, como tú y como yo, que eran enemigos de Dios en sus mentes y en sus corazones. Y aún así vino este mundo acercándose a nosotros, lleno de gracia y de verdad, pasó haciendo bienes por el mundo y se ofreció a sí mismo en la cruz para recibir el castigo de Dios por nuestros pecados y así abrirnos una gran puerta, resucitar de los muertos y reconciliarnos con Dios, para que todo aquel que hoy, esta noche, crea en Él, tenga vida eterna. ¿Qué os parece? ¿Es más bonita la primera historia o la segunda? Sin duda la segunda. Porque la segunda tiene que ver contigo. Y ahora, escucha una cosa. habiendo escuchado la historia real del amor de Dios que se acercó en busca tuya, que te buscó tan perdido como estabas, no estabas en Pinomontano ni en una parcela, estabas a lo mejor en lo último de la tierra o en una iglesia evangélica que no sabes dónde te habías metido aquel sábado por la tarde y Dios te estaba hablando al corazón. Esto es verdad. Esto que está hablando este miope con barba, esto es verdad. Y tú lo sabes. Y sabes que es para ti y que necesitas creer en Él y que necesitas aceptar al Hijo de Dios como tu Salvador, el que media, el puente entre Dios y tú, el guardaespaldas que recibió la bala en tu lugar, el que te reconcilia con Dios. Y ahora Dios te dice, ámame. Si tú has creído esto, tú le vas a decir al Señor, Señor, ¿cómo no te voy a amar si lo has hecho todo por mí? ¿Cómo no te voy a amar si yo nada más que te he hecho cosas malas y tú nada más que cosas buenas? Esta es la razón por la que es tan importante no olvidar nunca que Dios no solo nos pide que nos ama, sino que Él merece ser amado. Y merece ser amado de todo corazón, con toda la mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El cristianismo implica y afecta a cada parte del ser. La religión no. La religión, ¿sabéis qué afecta? A las apariencias. Como un sacerdote amigo mío que me daba clases cuando era niño, me decía, Julio, ten cuidado con la religión de cumplimiento, que es cumplo y miento. Yo no sé si la sintaxis o la etimología de la palabra era correcta, pero la idea se me quedó grabada. A veces, el cristianismo no es una religión. La religión es cumplimiento. Cumplimiento, si queréis aceptar esa explicación. Pero el cristianismo afecta a cada parte de tu ser. Amar a Dios afecta a cada parte de tu ser. No existen dos tipos de cristianismo. El cristianismo light, el flojito, el débil, el cristianismo con agua, rebajado con otros amores y con otras pasiones, y el cristianismo comprometido y con el corazón lleno de Dios. El Señor nos llama a solo un tipo de cristianismo, el cristianismo que le ama con todo el corazón, con la mente y hasta el último gramo de tus fuerzas. No hay otra forma de amar a Dios. Y si ya eres cristiano y has estado amando a Dios de otra forma, Dios te pide también hoy, en esta tarde, que le ames de todo corazón. Aquellos que habéis estado enamorados. ¿Habéis estado enamorado alguno aquí? Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Quién no está enamorado? Aunque no te hayan correspondido. También cuenta. ¿Has hecho tonterías? ¡Buah! Alguno dice, ¡buah! Tonterías no. Tonteradas, pero mayúsculas. Yo he hecho unas pocas. Una de las cosas que hacía yo, bueno, voy a contar las que se pueden contar, claro. Esto es un púlpito cristiano y me debo a esta iglesia y no quiero hacer a José Luis para que pase vergüenza. Yo cogía un autobús, estuvimos 3 años, yo le pedí a mi novia salir y a los 10 días me trasladaron a Madrid. Aquello fue más que una proposición, fue una encerrona. Durante 3 años, los viernes a las 12 de la noche cogía un autobús y me pasaba 6 horas en un autobús y llegaba a las 6 de la mañana del sábado a Sevilla, y luego el domingo cogía otro autobús a las 12 de la noche en Sevilla, llegaba a las 6 de la mañana a Madrid, y a las 9 estaba con mi corbatita, mi trajecito, en mi oficina, sentado y trabajando. Y alguno diría, ¡oh, vaya sacrificio, ¿no? ¿Qué paliza te daba? ¿Paliza? Estaba deseando que llegara el viernes para decirle al chofer, ¡vámonos, vámonos, que tengo que ver a la Mari! Cuando amas de todo corazón, cualquier locura se te hace pequeña. Y Dios te dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Un amor así de apasionado. No un amor de coger las canciones, cantar con poca gana. No, sino un amor que realmente te lleva a hacer pues locuras. Locuras santas, locuras piadosas, locuras llenas de agradecimiento. Pero mucho más, mucho más. Amar a Dios implica disfrutar de Él. Pero sobre todo no porque Dios necesite que lo amen, sino porque tú necesitas amar a Dios. Porque tú, cada ser humano es un ser incompleto. La filosofía modernista de hoy en día te enseña que tú eres un ser completo. Y que todo lo que necesitas está dentro de ti. Esto es una tontería como la copa de un pino. Todo lo que necesitas no está dentro de ti, No tienes que buscar en ti mismo para encontrar lo que hace falta, porque en ti mismo, si miras mucho dentro de ti mismo, puede que te asustes. Y si miras mucho más dentro de ti mismo y practicas la introspección, puede que te deprimas. Y lo mismo no sales de tanto mirarte el ombligo. Lo que la Biblia dice es que eres un ser incompleto y eso que te falta es Dios. Y que has sido creado para tener una relación con Dios. Dice la Escritura, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Has sido creado para tener una relación con Dios. Y mientras no tengas esa relación con Dios, que pasa por arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo como el Salvador, vas a seguir buscando toda tu vida insatisfecho y sediento. Siempre buscando, siempre bebiendo de todos lados, pero nunca saciado, porque eres un ser incompleto que ha sido creado para tener una relación con Dios. El cristianismo es una relación, es una acción también, amar a Dios no es una acción solo con el corazón, sino también con la mente, un desafío intelectual. C.S. Lewis decía que Dios ama al perezoso intelectual tanto como a cualquier otro perezoso. Dice, si usted está pensando en convertirse en cristiano, le advierto que va a emprender algo que lo va a tomar por completo, cerebro y todo. Pero afortunadamente funciona al revés. Dice, la persona que está intentando de corazón ser un cristiano pronto descubrirá que su inteligencia se ha afilado. Una de las razones por la que ser cristiano no necesita de educación especial es porque el cristianismo es una educación en sí. Es el camino de conocer a Dios. Implica tu mente, por supuesto. Implica conocer a Dios, estudiar a Dios. Alguno piensa, bueno, es que es demasiado difícil. Bueno, es que tenemos un Dios trascendente y grande. Si tú pudieras conocer todo de Dios, significa que es más pequeño que tú, pero Dios es más grande que tú. Y si te preocupa que hay muchas cosas que no entiendes, no te desanimes. Es que es Dios, y tú solo eres un hombre. Aunque al humanismo de hoy en día, ese solo le ofenda bastante. Así que, en esta primera parte quiero poner delante y encender delante de vosotros este deseo por obedecer el mandamiento, amar a Dios. Es el mandamiento más importante. Y aquellos que no lo conozcáis, que conozcáis a Dios y que comprendáis lo que Él ha hecho por vosotros, y así podréis amarle, porque Él os amó primero. Que el Señor os bendiga ricamente y que hoy también se haga la luz en medio de muchos que estáis buscando. Que así sea. Amén.